pagar por demás, podría decirle de alguna manera, porque tenemos un programa zarpado. Hoy estamos hasta las recontrabolas de material, así que atentos ahí a estar del otro lado, a comunicarse, gente, porque hoy vamos a estar sorteando entradas una vez más. Después voy a ampliar un poquitito sobre eso. Y además de todo eso, vamos a estar también con los chicos de La Pera de Milo, que ya están acá acompañándonos. Van a preparar mate. Primera vez que una banda viene a hacernos mate. Bien. Un aplauso para los chicos. Arrancaron una buena pasada de onda, ¿no? Arrancaron bien. Ese es un buen detalle. Bueno, les decía, vamos a tener entradas para hoy. Va a estar sonando mañana Eruca Sativa, que bueno, ya saben, ¿no? Está nominado a los Grammy Latinos como mejor banda de rock disco, mejor disco de rock latino. Y van a estar sonando mañana en lo que es Group, junto con nada más ni nada menos que Pez. Vamos a estar regalando entradas para eso también. Y además, regalamos entradas también para Andando Descalzo, junto con Parapipau, una fiesta el sábado imperdible. Pero antes que nada, antes de seguir con toda esta parafernalia, me quiero presentar. Mi nombre es Cristian Devoto, voy a estar en lo que es la conducción hasta la medianoche. Vamos a ir en las teclas del señor Juan Ignacio Miranda, además de la co-conducción. Bienvenido, Nachito. Buenas noches, gente. Buenas noches, Cristian. Buenas noches, gente. Gracias por incluirme en lo de gente. O sea, me hiciste la separación ahí. Claro, buenas noches, gente, buenas noches, Cristian. Que la gente se haya dado cuenta cómo es la cosa, por eso. Es un forro. Bueno, ya lo conocemos. Nachito, ¿cómo andás, Nachito? ¿Bien? Bien, semana corriendo. Sí, complicada. Altercados en la semana, pero bueno, estamos bien. Bueno, ya está, va queriendo. Eso es lo importante. Gente, además de traerles entradas, además de estar con los chicos de La Pera de Emilio, vamos a estar también contándoles lo que fue la presentación de Familia Vito, de Vito Corleone. Le mando un gran saludete a Dami, que estuvieron sonando el sábado pasado allí en lo que es Espacio Musical Greens. También le mando un gran saludo a la gente de Greens, que ojalá se puede venir algo con la gente de Greens. Siempre lo decimos, es como nuestra segunda casa en un punto. Pero ahora quién sabe, ¿no? Segunda y tercera, ¿no? Porque está Santana ahí también peleando cabeza a cabeza. Tenemos muchas casas, somos así. Pero estamos ahí, que algo se viene, ¿no? No son nuestras las casas, ¿no? Parece que algo se viene ahí. No sé, se vienen los 3 años. Te la dejo ahí. Estén atentos. Fica. Como siempre al Facebook. Exacto. El Facebook es www.facebook.com/pasalaonda. Allí te comunicas y esa va a ser la vía fundamental por la cual hoy vamos a estar regalando las entradas. Así que muy atentos a cuando tiremos la consigna, porque van a volar seguramente las entradas hoy. Así que a estarse atentos. Interesante el tema de entradas de hoy, ¿no? La verdad que venimos cargaditos, porque aparte, bueno, eso después les vamos a estar contando en el programa, porque junto con las entradas se viene alguna otra novedad más. Pero esto no es todo lo que tenemos para hoy, porque cuando finalice este programa, que termina a las 12 de la noche, le vamos a estar pasando el audio, por lo menos desde aquí, de lo que fue la nota de Ideas en el Estudio que grabamos con Luli Segovia de Circe. Y en simultáneo se va a estar estrenando el quinto programa de Ideas en el Estudio a través de lo que es el canal de YouTube de Ideas en el Estudio, porque ya tiene canal de YouTube propio donde están los anteriores, ¿no? Acá se decía de todo, de muy bueno, ¿no? Uf, tremendo, alta nota, no se la pierdan, gente, quédense ahí junto con nosotros en un ratito largo, porque va a faltar un tiempito para que estrenemos el Ideas en el Estudio. Un gran saludo a la gente de Creados Producciones, que es con quienes hacemos justamente el Ideas en el Estudio, y ya están ahí prestos a publicarlo. Todavía no, a las 12 de la noche se estrena el Ideas en el Estudio, lo vas a poder ver y también lo puedes escuchar por radio lo que fue la nota. Gente, además de todo esto, porque encima hay más, tenemos lo que es la agenda con todos los temas para ir a ver algunas bandas este fin de semana, y también noticias y la sección Esta Onda No La Tenías, el detalle musical. Hay uno que es especial que me vuelve la cabeza. ¿Te vuelve la cabeza? Sí, el otro. Bueno, tenemos uno bueno, o sea, también estamos viendo uno bueno, joya. Sí, tremendo. Así te digo, tremendo. Tremendo. Bueno, está hecha la invitación largo y tendido, así que a comunicarse, estarse ahí atentos. Arranca el capítulo 171, como no podía ser de otra manera, con música. La gente de Guns N' Roses haciendo You Could Be Mine. Bienvenidos. We'll be right back. arrancamos con la agenda. Suena una vez más en nuestro programa la gente de A las 10 haciendo político. La semana pasada estuvimos justamente charlando de los chicos de A las 10, que habíamos hecho la escapada a la fiesta clandestina a verlo junto con la gente de Contra Voz. Arrancamos la agenda y arrancamos obviamente por lo que es viernes. Mañana allí en el City Bar se van para Zona Norte. Ahora los chicos de A las 10 también van a estar tocando en la radio, esta tan famosa radio, súper importante, ponele, de Radio 10. Esa. Sí, en redes. No, van a estar tocando, viste que esta radio tiene sucursales en todo el país, viste, la de Mario, la de MP. Ah, sí, la de la B corta. Esa media rara. Parece que luego video match. El otro día, ayer estaba... Bueno, esto es algo medio escatológico lo que voy a contar. Pero bueno, fui por casualidad al baño de mi laburo y había quedado sonando la radio esa durante toda la noche. Algo insoportable totalmente. Loco, como 25 minutos de tanda tienen esos muchachos. Está bien que hagan plata, pero tanda. Y hay que juntar plata, hay que recaudar, viste, para mantener esa estructura. Bueno, los equipos cuestión, ahí tienen que pagar, ¿no? De algún lado tiene que salir la guita, ¿no? Bueno, la cosa es que van a estar sonando también en el interior. Se van a ir para el interior los chicos de A las 10. Pero antes de eso, van a estar en el City Bar de Martínez. Esto queda en Avenida Fondo de la Legua, 2550. Desde las 23 horas los chicos de A las 10 allí en el City Bar. Y ojo que sale micro, así que si querés prenderte, es una buena iniciativa. Mientras tanto, suena Político. Escuchando a No Tan Distintos. La verdad que yo, la verdad, honestamente, no le estaba prestando tanta atención. Escuchaba un ska, pero no me había dado cuenta que eran No Tan Distintos. Y esto viene del primer disco, ¿no, Negrito? El viejito No Tan Distintos. No eran tan rock, pero no eran tan como están ahora, tan establecidos quizás en ese rock más onda Héroes del Silencio, quizás por así decirlo, ¿no? Si bien arrancó sonando con bastantes covers de Héroes del Silencio, este era más diferente. Este era más tirando a la parte ska de Sumo, digamos. Claro, la oveja negra, No Tan Distinto, digamos. Claro, una cosa así. El tema se llama Linda Pebeta. Y la cuestión tiene que ver con que este viernes, en una nueva fiesta Groupstock allí en lo que es el Uniclub, va a estar sonando justamente No Tan Distintos junto a Tomando Impulso y Sargento Ginebra, que es la banda del lugar, ¿no? Ya sabemos, o sea, vas a la Groupstock, sabes que Sargento Ginebra está, ojo, que está re bueno Sargento Ginebra. A mí me gusta, realmente hacen covers de bandas internacionales que por lo general no se escuchan. Eso está bueno. Sí, lo hacen muy bien. Sí. Mucho vuelo. Sí, aparte, bueno, está ahí el batero de Sargento Ginebra, es justamente también el batero del Bordo, que son quienes organizan este tipo de fiestas. Y bueno, si querés ir, podés irte allá al Uniclub y ver también a los muchachos de No Tan Distintos desde la medianoche, allí en las fiestas de usted. La verdad, alta fecha. Mañana viernes, suena No Tan Distinto. Escuchando a los amigos de Desinhibidos, y esto es material fresquito, gente, el viejito. Tema que en vivo la gente se vuelve loco. Irónico, ¿no? El viejito es el tema nuevo. Sí, claramente irónico. Ay, en el primer estreno, podemos decir de alguna manera, aunque sea un tema, no es una banda, pero es un tema, primer estreno del día. Es un estreno y suena, es lo nuevo de Desinhibidos. En realidad, si bien el tema lo vienen tocando hace un tiempito, tiene que ver con el nuevo material que están grabando los chicos, que se llama ¿Dónde mueren las horas? Todavía no está terminado el disco, pero ya le falta muy, pero muy poquito. Les mando un gran saludo a Migue, un gran saludo al Chori, a Pato, a Guido y siempre alguno me olvidó. Es así. Y a los que nos olvidamos. Y a los que nos olvidamos también. Y a toda la banda Desinhibida, que la otra vez me hicieron cagar mucho de risa cuando los fui a ver allí al Águila Marquí, que fue la última vez que los vi. Y hablando del Águila Marquí, no sé si lo pudiste ver vos, Nachito, pero el mural que hicieron de Papo. No, tremendo, no lo vi todavía. Tremendo. Yo lo vi por fotos, todavía no pasé, pero hicieron un mural Alejandro Amaro, que es un artista plástico muy reconocido. Y la verdad que un lugar, bueno, ya habían hecho en el marquí de Escalín Ortiz, habían hecho la estatua de Papo, y ahora en el Águila Marquí, que es como el lado B, hicieron el mural, los dos murales de Papo. Están muy buenos, pero aparte, súper real, mal. A ver, a tu gusto, ¿mejor o peor que el de el taller de Papo? ¿Sabes que nunca lo vi el del taller de Papo? No puedo. Y no vivía acá yo. Yo vivía en el oeste, en esto, ¿qué crees que haga? Te lo perdí muy seguido. Hicieron un chino ahora, la pintaron todo de celeste, la persiana. Eso lo sabía. Que lo taparon por un chino, eso lo sabía. Bueno, gente, Desinhibidos va a estar presentando seguramente nuevo material en lo que es el cielo. Nos vamos para zona oeste, nos vamos a Ramos Mejía, Emilio Mitre 437. Desde las 8 de la noche, allí va a estar sonando Desinhibidos, y esto, así por lo menos, suena lo nuevo de Desinhibidos, y lo escuchás acá en Radio Pasa la Onda. noche vas a buscar algo que te pueda levantar de allí. Otra vez ven a mí. Desesperado vas a correr a llamar a esa mujer otra vez. En la agenda lo que está sonando es la gente de Rock a la Orden. Este sí es un estreno, ¿no? Este sí. Sí. Me parece que sí. Sí. Ponele, vamos pues a digamos que sí. Digamos que porque sí. Nos gusta estrenar cosas. Hoy vamos a estar estrenando ideas en el estudio, así que hoy seguimos metiendo estrenos. Por más que alguna vez por ahí haya sonado Rock a la Orden en nuestro programa. Sí, también estrenamos Guns N' Roses antes. Sí, ponele. Todos los temas que pasamos son estrenos. No, el programa este es estreno hoy. Es verdad, eso sí es verdad. El 171 es estreno. Bueno, gente, el tema que estamos escuchando se llama Ven a mí. Estuvimos recién charlando de zona oeste. Ahora nos vamos para lo que es zona sur. En el Roxy de Quilmes, en Avenida Calchaquí al 3100, va a estar sonando esta banda junto a la gente de Ocupas Raras. ¿Ah? El nombre es raro, pero... Sí, por lo menos porque de última Ocupas Raras, pero se me hace femenino. Sí, es como un... Sí, que deben ser... mujeres. Pero no es banda de chicas. ¿No? Y por lo menos por lo que se escucha. No, pero esto es Rock a la Orden, ¿eh? Ah, es verdad. Uy, no, estoy... bueno, sí, gente, es jueves ya. Yo ya estoy viernes también, no, ya estoy quemado. Entendamos, estamos en septiembre ya. Termina septiembre, ya no está quemado. Y sí, la verdad que sí, cuando vamos llegando a fin de año, yo por lo menos ya estoy bastante pidiendo el cambio. El cerebro se quiere ir, viste, de mi cabeza directamente. Ya enero es duro, voy a arrancar el año, imagínense a esta altura, ¿no? Así que. Septiembre. Entendámoslo. Y ya terminando encima septiembre. Es el frío. Sí, ponele. Vamos a zafarla con esa. Bueno, gente, la onda es que estamos en la agenda y mañana viernes en el Roxy de Quilmes va a estar sonando esta banda que se llama Rock a la Orden y hoy hace su estreno en nuestra radio. Esto va llegando al fin y no quiero en la agenda de lo que es viernes. Hoy se me dio por publicar en lo que es el Facebook un gran agradecimiento a los chicos y una gran felicitación a los chicos por la nominación, que la verdad que me parece algo, si bien creo que no nos tenemos que llevar por lo que es los premios y todo eso, ¿no? Me parece que el reconocimiento de que te nominen para un Grammy me parece grosso. Esto habla de la magnitud de la banda. Me parece que sí, por lo que representa la banda, ¿no? Tanto en vivo como lo que es el último CD. Totalmente, porque aparte la rompen los chicos de Lucas Sativa. Fueron parte del primer Ideas en el Estudio. Justamente abrimos el programa con ellos. La verdad que una masa. Una masa, ya supera las 3.500 visitas el video que hicimos, la entrevista que hicimos con los chicos de Lucas Sativa. Y ahora te estamos regalando entradas, así que a partir de este preciso instante, el primero que publique en lo que es nuestra fanpage pidiendo las entradas para Lucas Sativa junto a Pez, se las lleva Gratarole. Lo va a ver mañana viernes en vivo a los nominados al mejor disco de rock latino. Facebook, gente, ya. Facebook, atentos, metele, dale. Metele pata, ya. Se canse y se apague tu vergüenza. Estás escuchando radio, ¿eh? Radio, dijo radio. Pasa la onda, el verdadero significado del under está acá. www.pasalaonda.blogspot.com. Nah, ponele onda, boludo. www.pasalaonda.blogspot.com. Nah, ya te fuiste al bar. Playa blanca de arena caliente, hay rumor de cumbia y olor a aguardiente. En la playa blanca de arena caliente, hay rumor de cumbia y olor a aguardiente. Bueno, era sabido que iban a volar las entradas para Lucas Sativa y bueno, volaron nomás. La ganadora fue Roxana Anaí Crebatín. Te ganaste las entradas, son tuyas. No vas a estar viendo por ahí, o no. Probablemente, mucha gente, ¿no? Pero todo puede pasar, ¿viste cómo es esto? El lugar es chico, con el mundo... ¿Chico? Sí, todos nos conocemos de todos, digamos. Sí, ¿no? Eso es verdad, esto no es tan grande. Uno anda dando vueltas, por más grande que sea un lugar, siempre te vas encontrando con la gente. Claro, aparte no te quedas todo el tiempo quieto en el mismo lugar. Bueno, no importa. Realmente en la barra se encuentra la gente, ¿viste? Claro, es verdad, es un gran punto de encuentro. Paso la agenda de viernes, arrancamos con lo que es el sábado. Está sonando la Delio Valdés haciendo Navidad Negra. Sí, nos fuimos un poquitito. Tropicalísimo, bueno. Esa, cumbia, vieja. Bueno, y está bien, un poquitito para bailar. Se inaugura este sábado en el Auditorio Este lo que sería el Club del Baile. La Delio Valdés va a estar cerrando. Le mando un gran saludo a Dani Angelotti, un crack. Le mandamos un gran saludo a él, también a Félix Contartese, que va a tener que ver con el próximo Ideas en el Estudio. Después les estaremos contando. En el auditorio este va a estar entonces Laderio Valdés en el Club del Baile. Esto arranca a las 22 y antes va a estar tocando Pollera Pantalón y Staccato. El auditorio queda en Rivadavia 17.320 en la localidad de Edo. Mientras tanto, bailamos un poquitito en la primera de la agenda de sábado. Pescador de mi tierra y el pescador de mi tierra. Escuchando Caníbal Gourmet, el tema se llama Moby Deep. Es una banda que a mí me gusta. Yo lo vengo diciendo hace rato. Caníbal Gourmet es una banda que viene de hace tiempo. Antes se llamaban Los Titos y cambiaron a Caníbal Gourmet, obviamente por cambios de formación y demás. El tema tiene que ver con que van a estar tocando en lo que es el Marquis Calvino Ortiz 666, ahí junto a Mr. Lin, justo donde estábamos hablando recién, ¿no? Que está la estatua de Papo. Si quieren escuchar a Caníbal Gourmet, quieren escuchar a Mr. Lin o quieren ver la estatua de Papo, pueden ir directamente el sábado a Calvino Ortiz 666 a partir de las 23 horas. A partir de las 23 horas, eso sí, no intente fumar porque vas a tener al perro de casa que está ahí sacándote a la patada prácticamente. Vas a tener un grandote con un puntito rojo y un viejito que te va a andar agarrando de gasil y te va a querer sacar. No fumes acá, no fumes acá. ¿Qué? Oh, si es denso, te casi digo. Me violento ese día, me acuerdo. ¿Por qué? Déjame fumar. Bueno, igual me pasó que en el otro, Marquí, en el Águila Marquí, sí me dejaron fumar. No me dijeron nada, igual lo tiré con carpuza, ¿viste? Tenías otro lado al viejito, no estaba... Claro, no estaba el viejito, por ahí por eso. Bueno, gente, en el Marquí, como les decíamos recién, va a estar sonando esta banda Caníbal Gourmet, que en la nota que hicimos en su momento con Andando Descalzo, de quienes vamos a estar sorteando entradas, así que todavía hay entradas, así que atenti people a lo que es el Facebook, nos comentaban que, bueno, justamente que los conocían a los Titos, una banda de mataderos. Mira vos. Exactamente, en este caso ahora son Caníbal Gourmet y suenan haciendo Móvil Deep. We'll be right back. rodear fuerte, luchar contra el imperialismo donde quiera que esté. Reforma agraria, campaña de alfabetización. Es un día así de fiestón, ¿o no? ¿Qué te tira así como para levantar un poco el ánimo y poder salir a la noche como con otro entusiasmo? Sí, es sábado, uno ya te pones en la cabeza que es sábado y ya inconscientemente te vas preparando para la fiesta. Vos pensás que el otro día es domingo y te vas a lamentar. Disfruta el sábado por lo menos. Exacto, pensás que el sábado se puede salir y puedes arrancar tempranito si querés. Por ejemplo, yéndote a ver en este caso a La Chusma, que es la banda que está sonando en este caso haciendo Capitalismo. Y van a estar en el primer día de lo que es el festival fin de semana de carnaval, que se hace tempranito la cosa. Y es justamente en lo que es Tecnópolis, en la avenida General Paz y de los Constituyentes. Van a estar tocando unas murgas temprano, tipo mediodía. Y para el cierre de ese festival, 17:30, está tocando La Chusma. Sé que te voy a cagar la idea con la pregunta, ¿no? Pero sí, ¿algo en especial hace el fin de semana de carnaval en septiembre? Es medio raro, honestamente, porque es el marco de fin de semana de carnaval. ¿No es en febrero el carnaval? No sé, no entiendo. Pero igual, como el Oktoberfest lo hacen ahora, ¿viste? En septiembre tampoco entiendo eso. Como ah, no ese sí que también, ese es más rara que Oktoberfest, octubre. Sí, no entendí, pero es acá en todo el mundo, aparte. No sé. Calendario. Algo raro está pasando en el mundo, ¿viste? Estos cambios climáticos que hay. Y ahí cambia también el calendario, todo. El clima, ¿no? Uno nunca sabe cómo viene la mano. Bueno, la cosa es que podés ir a ver a La Chusma y arrancar ya como enfilando para algún otro lado. Gente, queda más agenda. En un ratito estamos con los chicos de La Pera de Emilio. Todavía quedan las entradas para Andando Descalzo y para Pipau. Así que esténse muy, pero muy atentos al Facebook. Y además, queda esta Onda Natenías, las noticias y encima el estreno de ideas. Mientras tanto, Capitalismo suena a La Chusma. De lo que es sábado, sigue bien arriba la cosa hoy. Venimos así movidito para que pases un sábado. ¿De qué está? Up, bien arriba. A que no te caiga, que no te caiga, que arranques. Esperemos que levante un poco la temperatura y pueda hacer la gente disfrutar un poco, ¿no? Un poco más de birra en la calle que se pueda dar. Por favor, quiero salir al balcón a tomar birra en la calle, en cuero, con las ojotas. Por Dios, que venga ya. Sí, me bajaste con la idea tuya, ¿viste? De verte en cuero. No, la verdad que no. No era para eso. Prefiero un poco el invierno ahí, ¿viste? Cuando... Sí, claramente, claramente. Términos medios me gustan. Y yo me quiero ver al espejo, te digo. Bueno, gente, estamos en la agenda. Suena Inocente Calavera, un poquito de Ska. Le metemos ahora con Naturaleza, ese tema que están haciendo. Y nos vamos para Ruta 197 y Olivos en Pablo Noés. Queda Aztecas Club. Va a estar sonando Inocente Calavera, Los Lag, Sin Repuesto y No Seas Babylon desde las 22 horas, una fecha interesante, larga, evidentemente. Lindo, ¿no? Así, con fiesta para después para largo. Y tiene, bueno, ya con esta banda ya te das cuenta que va a ser una cosa alegre, vas a poder ir a agitar ahí a Pablo Noés, ¿por qué no? Y bueno, la idea es que desde acá te des una pequeña idea de lo que te puedes llegar a encontrar. Suena Inocente Calavera haciendo Naturaleza, ante última del sábado. Suponiendo que la muerte es tu naturaleza. Suponiendo que la muerte es tu naturaleza. Suponiendo que la muerte es tu naturaleza. Suponiendo que la muerte es tu naturaleza. Nada, no hace falta, se puede ver en tu mirada que dice todo sin querer. Vuelves cansado, el día fue largo otra vez. Mira los costados, hay de todo y no lo ves. Un paso más y salí. Lejos de vos, dice Juani, lejos de vos, es el primer tema del nuevo disco de los muchachos de Andando Descalzo, se llama Ventanas, y te lo trajimos en vivo y en directo cuando fue la presentación en Group el 6 de septiembre, ¿fue, Negrito? Sí, 6 de septiembre. Me cagaste con la fecha. Bueno. Las fechas no son lo mío, ¿sabes? De hecho, pero no fue hace un par de viernes. ¿6 o 7 fue? Creo que fue el 6. Bueno, la cosa es que los estuvimos transmitiendo en vivo y de eso salió una graveta. Esa grabación la vamos a estar pasando nuevamente este próximo viernes a partir de las 22 horas. Vas a poder estar escuchando el show de Andando Descalzo que tuvo lugar allí en Group. Pero la cuestión es que estamos en la agenda, ¿no? Y todavía en la agenda nos queda la fecha Andando Descalzo junto con Parapi Pou, que es este sábado en el Uniclub en Guardia Vieja 3360. Y habíamos adelantado algo de esto, ¿no? Sí, habíamos dicho que íbamos a estar regalando entradas. ¿Entradas? Y sí, si ¿cuándo? Vos te pones las pilas, a partir de este preciso momento, el primero que publique nuestra fanpage se lleva un par de entradas gratarola para ver Andando Descalzo junto con la gente de Parapi Pou en el Uniclub este sábado. Ponete las pilas. Si querés también, podés chequear el Ideas en Estudio que grabamos con los chicos de Andando Descalzo. Sí, hoy estrenamos el Decirse. ¿También te conté eso? Bueno. Atento, ya, publica Facebook y te llevas entradas gratis para este sábado. Vamos, Facebook. Buscando un lugar donde estar, que esperas encontrar. Si en las sombras andas, lentamente ves pasar el tiempo. Te sabes. Estás escuchando Radio. ¿Ah? Radio, radio, dijo radio. Pasa la onda. El verdadero significado de Lander está acá. www.pasalaonda.blogspot.com. Nah, ponele onda, boludo. www.pasalaonda.blogspot.com. Nah, ya te fuiste al bar. Se queda una parte queriendo salir. En la avenida me alcanza, podría dejarlo morir. Como una sombra que roba la calma, serás mi salir. Agenda de domingo, soy una ciudad de luz, banda que ha pasado la onda hace un tiempo, pero muy largo. Nos invitaron al show este de este domingo que van a estar haciendo en el Roxy, Niceto Vega 5542, junto a la Martingala desde las 19 horas. Si algo tiene Niceto, el Roxy, es sí. Que nos complica el horario y que son muy, ¿cómo se llama? Muy puntuales. Muy cortitos te tienen con el tema de las entradas, de la gente que entra, que te lo van contando. Sí, qué loco, ¿no? El hecho de que sean tan cortitos para eso y tan puntuales como para que vos pongas la tarasca, ¿no? Y tanta tarasca. Y tanta tarasca. Billete por billete de monedas. Billete importante para sí, tocar en el todos violetas. ¿No? Sí, todo se evita ahora. Sí, no, la verdad son tremendos ahí. Son complicados, la verdad que es una lástima no poder llegar porque van a tocar temprano, así que les agradecemos muchísimo a los chicos de Ciudad de Luz. En este caso no vamos a poder estar yendo ya, pero todos ustedes sí, porque ustedes no laburan el domingo seguramente, yo sí. Eso es lo bueno, no laburar el domingo. Claro, vos tampoco, claro. Por eso te digo lo bueno, no laburar el domingo. Bueno, gente, domingo, estamos ya casi en el cierre de la agenda. Ciudad de Luz, en este caso, los escuchás haciendo Zaire. Queda una más y luego la pera de Emilio junto con nosotros. Las noticias, la sección Esta Onda No La Tenías. La cobertura de la gente de Familia Vito tocando la semana pasada en Espacio Musical Greens. Y al final, ¡ja!, estrenamos Unideas en Estudio Más. Hacen pensar, tu fe ya no te deja creer, y el tiempo se va. Me pareció una salida, pero era otra prisión, un espejismo sonoro, solo mi imaginación. Let me see. los arquitectos de mi ser. No puedo olvidar las cosas que dijiste ayer, los días que dejamos atrás. Yo sé que no es el momento y todo esto es lo que siempre buscamos. Estamos escuchando a Dean, protagonistas del tercer Ideas en el Estudio, que lo pueden encontrar en YouTube, en el canal de Ideas en el Estudio, como les contamos anteriormente. También lo pueden encontrar en el canal de los chicos de Creados Producciones, como así también pueden encontrarlo en nuestra página www.pasaronda.blogspot.com, al igual que todos los demás. Y hoy vamos a estar atreviendo el de Circe, así que atentos de cuando termine el programa. Atenti people, porque si viene más, esta es la última fecha que tenemos para lo que es la agenda y también para el domingo. Los chicos de Deni van a estar presentándose Gratarola en Tecnópolis este domingo desde las 18 horas, ya terminando con el tema Murga. Nos vamos ahora un poquito al hardcore. Los chicos de Deni van a estar haciendo una movida solidaria allí, gente, así que todo aquel que se pueda acercar con ropa, útiles, juguetes y o alimentos no perecederos, esto va a estar siendo entregado a la gente de la escuela de comedor Langostura, que queda en Tucumán, en la provincia de Tucumán. Así que si pueden tirar a un centro, se van a ver una banda de la hostia, como es Deni, que la viene rompiendo realmente, y aparte son muy buena gente y hacen este tipo de movidas que desde acá siempre decimos que es necesario. La verdad que sí, y ayudar nunca está de más y siempre viene bien. Y aparte te ves flor de bando, te vas a ver a Deni ahí un poco, vas a hacer mosh. Qué lindo mosh hacen los chicos de Deni. Suenan haciendo Reino de Tormenta, un poco de música, y después se ganaron las entradas también. Ya salieron las entradas para Andando, no dije nada. Se las ganó Adriana Soria las entradas para Andando Descalzo y para Pipou. Así que, bueno, ya todo entregadito y queda más. Así que quédate, hay capítulo 171. We'll be right back. una tentación cuando esa luna te ve. Soy dueña del sol, con tu corazón para siempre brillaré. Volví a sentir esa sensación y a tus manos llegaré. Ya sos el campeón y con tu muerte de hoy me invitas a renacer. Cada loco consume un fuera de foco. En la foto no figura. Tuve que aceptar tanta destrucción, tanto fuego y tanta piel. Me quedo con la inspiración y esas ganas de volver. Estamos aquí en la cocina de Pasaronda, como le decimos nosotros, en la cocina en Paternal. Estamos, gente, esto es Radio Pasaronda, 100% música, sin caretas, jamás quietos. Y ya estamos aquí con los chicos de La Pera de Emilio. Bienvenido, buenas noches. Su nombre, instrumento, y si no lo sabe, Domingo. ¿O le vamos a agregar alguno más? ¿Qué le agregamos hoy? Número de documento. No, el documento te lo debo porque ya no sé ni dónde lo tengo. De hecho, lo tengo que hacer de nuevo porque no lo encuentro, pero... Pero ahora es mejor porque te lo dan rápido ahora. Sí, sí, por suerte es un toque. Ya lo tuve que hacer, pero bueno, otra vez lo voy a tener que hacer. Bueno, mi nombre es Maxi, el batero de la banda. Y muy buenas noches, muchas gracias por el espacio. No, por favor, por favor. Señor, bienvenido también. Nombre, instrumento, colegio. Y a ver qué le pedimos, negrito. Estado civil, más fácil. Hola, soy Eugenio, soy un pibe soltero. El pibe es mi nombre, mi apodo, toda esta cosa. Toco la guitarra en La Pera de Emilio. Y nada, tranqui, acá en Paternal. ¿Estás feliz? Feliz, feliz de estar acá en Paternal con ustedes, chicos. Bueno, eso es lo importante, que esté feliz. Si no, estamos al horno, ya arrancamos la entrevista para el orto. Che, la verdad que la estoy pasando re mal, te dice el pibe, ¿viste? No. Bueno, señor, acá tenemos también al manager del banda. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, mi nombre es Marcelo, de Ituzaingó. Oriundo ahí de acá, el hombre con nombre artístico llamado El Pibe. Así que... ¿Fuiste el que le puso El Pibe? No precisamente, ya lo conocí con ese nombre, así que eso es. Creciendo a poquito. Che, cuénteme un poquitito, para el que no conoce La Pera de Emilio, ¿cómo, cuándo es que arrancan? ¿Cómo surge la pera de Emilio? Y sobre todo, esta es la pregunta obligada, ¿no? Pero, ¿la pera de Emilio es uno de ustedes? No. La pera de Emilio va a quedar a la imaginación de la de la gente que la escucha. El colectivo, digamos. El colectivo de la pera, tal cual. Y bueno, la banda arranca el primer ensayo enero de 2011. 5 de enero. Fecha aposta. Para recordar, todo esto arrancó un 5 de enero en un cumpleaños y había un inflable en el patio. Con eso, ¡qué buena onda! Con eso te digo todo. Qué buena onda, jodeme que se estaban todos ahí saltando, hinchando las pelotas y se conocieron ahí, alguno le pegó un codazo a otro, ¿cómo fue? Queda la imaginación también, porque... Chenero, pasale un remo. No, la verdad que no, o sea, nos conocimos también un día de la primavera, casualidad, lo conozco al Pollo, que es el otro guitarrista, Nahuel Lozano. Te iba a decir eso también, de paso contame el resto de la banda, ¿quiénes son? Y bueno... Batería acá, Maximiliano Barbanera, acá el pibe Euge Romero en una de las violas, Nahuel Lozano en la otra viola, Gastón Olguina en el bajo, bueno, acá el Maye como manager, el Rolo en la voz, Rodrigo Fraga, Nahuel Gracia en los saxos. Bueno, ahora aprovechamos, le damos la bienvenida oficial a César Muniz en la percu. Completita. Integramos hace poco a un amigo y hermano del alma, a Demian Lorenzi, como stage. Se copa para darnos una mano. Y León da Fonseca en gráfica, que es un chico que nos hace los videos. Bueno, y a veces que está como invitado. Vamos juntando de todos lados, un poquito de acá, un poquito de allá, y así vamos armando. Surgiendo la pera de Emilio con staff, bien. Ya estamos con un staff, bien. Hay un laburo de fondo. Y me estaba olvidando de Lea Cafarino, que es el sonidista fijo que ya tiene la banda, por suerte. Bien, bien, eso es un gran detalle. Yo el otro día comentaba, no me acuerdo este momento con quién. Ah, con Nacho de las 10 estaba charlando. Y le decía, para mí las bandas tienen que tener todas sonidistas. Y sí, porque es un integrante que no se ve arriba del escenario, pero es la persona que te hace sonar igual en todos lados. Y aparte también conoce a la banda, ¿no? Tal cual, nos ha pasado de participar en festivales y, viste, a veces no te dejan tocar la consola o vas a algún boliche a tocar y, viste, y te dicen, no, la consola la maneja el sonidista, viste, bueno. Y por suerte tenemos un tipo que sabe del tema y, bueno, se los va ganando. Se los va ganando, se los va peleando, digamos, es el que se encarga de pelear con eso. Si no, les dice, bueno, mirá que en 10 segundos tenés el solo de tal viola, viste. Claro, al conocer los temas ya sabe que tiene que subir en qué parte. Estamos muy conformes con el laburo. También es como que aprendió también nuestras mañas, viste, en cuanto a tocar. Poner a mí, hay una parte que siempre se me baja el volumen, viste. Y el tipo sabe, le digo, lea acá, no me dejes tirado, allá. Y entonces con eso te salva la papa. Y vos tocas tranquilo. Sé que te rema el sonido ahí en el vivo. O sea, el hecho de conocerte es fundamental. Yo creo que siempre, o sea, hay un montón de cosas que componen una banda. No es solamente los 4 o 7 monos que estén arriba del escenario, sino que también hay un montón de gente atrás laburando. Y está bueno que saber darles el lugar a eso, porque por ahí en algunos no todo les gusta por ahí. Hay todo un detrás de escena también, para que después salgamos así a ¡boom! A hacer la cara. A que te partan la pera, digamos. A dársela. Sí, es fácil, me sale al toque. La pera, claro, exacto. Escuchen, y en cuanto a lo que es, bueno, esto arrancó 2011 y bastante rápido armaron un staff, porque es algo que lleva un tiempo también. Sí, bueno, el staff se terminó de conformar este año, más que nada. Hasta el año pasado veníamos sin percusión, sin manager, sin videos. Bueno, video alguna vía de alguna colaboración, viste, pero sin staff, sin el sonidista. Lea estaba, pero no siempre. Como que este año se terminó de complementar el grupo, digamos. Ahora sí somos una familia, ya somos 11, viste, entonces ya es un numerito, viste. Una cosa es decir, bueno, che, vamos a tocar acá, somos 6, viste, vamos en un toque. Bueno, no, ahora somos 11, ¿cómo hacemos, viste? Claro, ya empiezan a pintar también más necesidades, un vehículo y esas cosas, pero también está bueno que se vaya sumando gente. Está buenísimo, es hermoso. Sí, en cuanto a lo que es el sonido de la banda, yo la primera vez que los escuché, y la única, soy sincero, fue en Chill Out, una vuelta que tocaban con Andando Descalzo y con Kadan. ¿Podemos decir que ya venía, digamos, asociado a ese estilo de sonido, lo que estaban buscando en un principio, o fue mutando? La música se da un poco entre la magia que sale entre Rodrigo Fraga y Nahuel Lozano, que es el productor de la banda, además de ser uno de los guitarristas. Sale un poco la magia entre ellos y después los demás, cada uno con su instrumento, le va poniendo la onda que tiene cada músico para tocar. Digamos que la música que sale, sale de lo que somos nosotros. Los temas se van armando básicamente entre ellos dos, pero después la banda le da el estilo que tiene cada uno personalmente al tocar el instrumento, digamos. Claro, igual fue mutando, decís. Fue mutando porque al principio, ponele, capaz que hacíamos un poco más de enganches, viste, al tocar, no sé. Bueno, vamos a tocar una fiesta. Bueno, y decimos, bueno, armamos un enganche. Antes tocábamos, no sé, unas de cumbia, ¿qué temas eran? Hacíamos un enganche, viste, que después tocábamos El Ojo Blindado, viste, Sumo. Era como la ensalada. Y después fuimos cambiando, fuimos a ska, fuimos rock. Se fueron buscando diferentes matices que se fueron dando, obviamente, también imagino, por los diferentes gustos e influencias, como decías vos recién, y aportando cada uno lo propio. Tal cual, aparte también pasa por una cuestión de época, no es lo mismo lo que nos pasa en el 2011 que lo que nos pasa ahora, entonces eso se refleja bien o mal en la música. Bien o mal, no, bien, bien, vos ponele que es un bien, negro. Para nosotros bien, por supuesto, pero el oyente está cada uno en su gusto, ¿no? Obviamente. Igual a mí lo que quería decir con respecto a aquella noche fue que me sorprendió que fueron la primera banda que escuché que hacía covers de Andando, por ejemplo. Ese día tocaron un cover de Andando, me acuerdo, pero patente. Ese día tocamos un cover de Atecas Trupro. Que, bueno, igual está por ahí también, vienen cerquita. Puede ser, tampoco que mi memoria es tan buena, así que vamos. ¿Dibujos era? De Atecas Trupro. Sí. No te la quiero discutir, ¿no? Pero estoy muy seguro, muy seguro. Claro, y bueno, para que te des una idea, en esa época teníamos 3 meses de banda. O sea, a las 3 semanas ya estábamos tocando en vivo. O sea, se dio una magia, una calidez en la sala que no, por lo menos en mi caso personal no lo había tenido en ninguna otra banda, porque, por ejemplo, yo como batero en esta banda toco tranquilo, que sé que la banda me responde. Por ahí me ha pasado con otras bandas de estar atento a lo que hacen los demás, viste, acomodar todo. Bueno, es como una banda que me deja tranquilo, toco derecho, que la banda responde. Salir a salvar algún que otro bache por ahí, no, en este caso, porque en realidad es como decían vos recién, 3 meses y ya salieron a tocar en vivo, es bastante. Es poco tiempo, sí, es poco tiempo. La verdad que la banda ha madurado, ha pasado 2 años y medio ya de lo que es el inicio de La Pera de Emilio. Y bueno, justamente trata un poco de eso, ¿no? Del crecimiento también como banda y también como grupo humano, ¿no? Como te decía el Flaco, se fue expandiendo aún más la familia, ¿no? Tanto de, bueno, ahora que vengo yo a aportar con los chicos este año, sonidista y todo ese tipo, fotógrafo también, Sofía Garay en fotografía, que siempre nos da una mano. Y bueno, y justamente eso, ¿no? Se trata del trabajo en conjunto, ¿no? Claro, ir ensamblando también, ¿no? Pero la verdad que me sorprende lo rápido, ¿no? La velocidad, porque en 3 meses tener una banda, armar una banda, y en 2 años y medio ya tener gente que te hace fotografía, gente que te labura video. Fue como, en un momento fuimos como unos cebaditos también, ¿no? Fueron como 2 meses de cuando teníamos la sala propia. Estábamos todos en la casa del cantante, ¿no? Entonces ahí preparábamos ensalada de fruta, ranchábamos y ensayábamos. La ensalada de fruta no faltaba nunca. Nunca, nunca. Siempre hay calorcito, ensalada de fruta. Por ahí un vinito, ¿viste? Para un clericó. Claro, ya, y sí, vamos, aparte hace calor, ¿viste? Bueno, y ahí estuvimos como ensayando una banda, ¿viste? No sé, 2 meses. ¿Cuánto fue, Flaco? Así, al palo, todos los días, ¿viste? Pum, pum, pum, pum, pum. Y sí, o sea, si no aprendíamos ahí, era como. Pero igual es como que le metieron pata a pleno. Le metimos todas las fichas de entrada, digamos. Veníamos todos, viste, de experiencias distintas y bueno, se dio. Yo a Nahuel Lozano y a Rodrigo Fraga, medio que los había conocido un poquito, pero los terminé de conocer cuando empezamos a ensayar, viste. Claro, conociéndose, compartiendo tiempo, juntos. Al principio Maxi no era nuestro amigo, siempre decimos. Primero era el baterista. Y después sí, lo empezamos a querer y fuimos todos. Era un integrante más y después pasó a ser amigo. Claro, exactamente. Se ganó el corazón de todos los pibes. Bueno, de todo eso salió material al toque, porque me acuerdo que ese mismo día que estábamos ahí en Chill Out también nos llevamos un disquito que ya venía con arte. O sea, la idea ya estaba de desarrollar algo más que la banda. Sí, está por demás decir que el arte es lo que nos mueve, que lo tomamos como una militancia el arte, digamos, porque no es lo mismo hacer arte acá que hacer arte en el interior, que hacer arte en otro país, y vemos la diferencia. Porque ¿cómo cuál? Y, por ejemplo, nosotros lo que le recomendamos a la gente que hace música o que hace arte, o a la gente en general, es que viaje. porque nosotros acá el estilo de vida, más allá de las necesidades, no te digo lujos, te digo necesidades básicas, es muy difícil para nosotros vivir haciendo música, vivir de la música. Y nosotros viajando sin un peso de Córdoba a La Quiaca vivimos de la música, por ejemplo. El hecho de salir a tocar en cualquier lado en todo momento también. Y aparte el hecho de estar en el medio de la nada con un par de instrumentos te hace ir a buscar la moneda, ¿no? Y notamos la diferencia de la gente, de la valorización que tienen del arte. Nosotros acá, ahora, bueno, estamos armando un formato por ahí medio acústico como para salir a la calle a tocar, difundir la banda de otra manera. La gorra se pone de, como para... No te ponga la gorra, ¿no? No, se pone como para que la gente colabore o no, digamos, ¿no? Pero bueno, la idea es difundir la banda. Pero viajando teníamos que comer y la gente valoriza mucho más en el interior que acá, eso se nota, está claro. Acá el fin de mes pesa, en el interior no. Bueno, y ni hablar de Bolivia. Sí, la intención por ahí también, ¿no? Porque por ahí acá lo que pasa puede llegar a ser que pase, es la saturación de la cantidad de oferta que hay, que por ejemplo, te voy a dar un ejemplo en cuanto a lo que hablábamos recién, del hecho de por ahí tocar en cualquier lado. A mí me pasó ayer de subirme al bondi y que estaban dos chicos tocando. Bueno, el tema es que yo entiendo la onda de ir a tocar, pero media pila, aunque sea, ¿entendés? También te encontrás con cosas que decir, dale, posta, negro, dale, que afina un poco antes de subir al bondi, dale. No, por supuesto, obviamente que uno si va a ofrecer un arte a la sociedad, primero, ¿qué es lo que vos estás ofreciendo? Y segundo, que no podés pretender vivir de eso si no está bien hecho. Claro, hay que laburar también para poder... Si bien el arte lo puedes expresar así simple y sencillamente, porque está bueno el hecho de, yo aplaudo el hecho de esos chicos de subirse, porque hay que tener huevo para subirse al bondi y ponerte a tocar, hay que tener huevos, pero también hay que laburar. Tal cual, hay que estudiar, hay que formarse, o sea, ser músico no es me la paso tocando la guitarrita o haciendo ruidito con una batería o lo que sea, no, es sentarse, agarrar el instrumento, investigarlo, saber de qué se trata, aprender de música, aprender de ritmos, aprender de historia, hay que saber, digamos, ¿no? No es... algunos estudian en conservatorio, otros son autodidactas, la manera no importa, digamos, ¿no? Pero... Me encantó esa frase porque yo opino lo mismo. Para mí estudiar no es solamente sentarte en una facultad, sino estudiar es el hecho de ponerte a estudiar lo que sea. Bueno, gente, estamos con la pera de Emilio, estaba interesante la charla, así que quédense del otro lado. Ahora vamos a escucharlos haciendo un temita. Vamos a escuchar Por el Río. La pera de Emilio está pasando la onda junto con nosotros. Los escuchamos y ya venimos en un ratito. Sin saber qué hacer, con mi barquito a vela navegando al sol, apareció una lancha de motor y usted me invitó a acompañarlo. Yo dije no voy, no voy. Afuera con mi libertad, quiso meterla adentro y yo dije no voy, botón. No había una razón, solo buscaba un alma para su destrucción. Justo estaba yo afuera con mi libertad, quiso meterla adentro y yo dije no voy, botón. ¿Quién tiene miedo de la ley? Hago Estamos acá con los chicos de la Pera de Emilio, seguimos charlando ahí, profundizando. Es un interesante de las notas. Siempre lo que tratamos es que a través de lo que vamos charlando se los conozca un poco más allá de la música, que es la idea, que por ahí a veces en la música pueden quedar cosas a libre interpretación, y por ahí está bueno que se aclaren algunas cosas, como decir, bueno, mira, esto va por esto, por esto, por esto. Entonces la gente lo va conociendo más y por ahí le gusta o por ahí te manda la concha a su hermana. Son cosas que pueden pasar también. Pero bueno, en cuanto a lo que es material y demás, o sea, hoy por hoy, ¿en qué estamos con lo que es material? Bueno, por ejemplo, lo que nosotros tratamos de decir, más que nada este año, es que hablen las canciones, pero no podemos, ¿viste? Siempre, más que nada en las radios, ¿viste? Me dice, ¿y pero esto de dónde viene? ¿Y pero esto de dónde viene? Y bueno, lo terminamos diciendo. ¿En qué sentido? ¿De dónde vienen los temas, las letras? Claro, sobre qué hablamos o qué temas abordamos, ¿viste? Pero esta es la pregunta que te tiran siempre. ¿Y ustedes qué quieren transmitir con la música? Claro, esa. ¿Cómo te respondo eso? Claro, claro, y un montón de cosas, todo lo que sentimos todo el tiempo. Pero bueno, en el caso de la Pera es un poco la militancia del arte y lo que nuestra mirada de las cosas, porque no somos dueños de la verdad, digamos. No, si lo conoces al dueño de la verdad, preséntamelo y sacamos un par de dudas al toque. El teléfono y nos tomamos unas birras, todo. No, eso sería buenísimo. Che, no, pero a lo que yo me refería en cuanto a material, o sea, están. Hay, si bien hay material ya de ustedes, o sea, están yendo por el disco, la idea es sacar algunos demos previos. ¿Cómo es la onda en cuanto a material? ¿En qué estamos? Y estamos laburando, no conformes con solamente un demo, digamos, estuvimos ya pensando desde el año pasado el tema del disco. Pero bueno, tuvimos, el principio fue como una grabación. El año pasado fue una grabación, ¿no? Bueno, cuestión, pasó esto, pasó lo otro, no nos gustó cómo sonó algo, no sé, la batería. No le cerró el concepto general, digamos. No cerró, ¿viste? Y fue como, bueno, grabación piloto, primera prueba, y ahora estamos como, no sé, tal vez meter un tema que antes no estaba, ¿viste? Como que lo pensamos bien, y ahí también viene eso de que decíamos que la pera va cambiando, ¿entendés? Capaz que el primer disco, la primera grabada, que no, al final no salió disco. Capaz que tenía una onda, no sé, ska, viste, bien coso. Como que todavía no definieron un concepto que quieran plasmar en un disco entero, ¿a eso te referís? Es como que nos ayudó a darnos cuenta, bueno, queremos poner esto, esto sí, esto no. Fue como, no sé cómo se llama eso. Una planicie, digamos. Claro, claro, fue un intento, bueno, preferimos así. O sea, como que todavía no están, digamos, decididos a decir, bueno, vamos a hacer un disco, ponele. Estamos laburando mucho, definiendo, digamos, o sea, por un lado bases, cómo ensambla la batería con la percu, cómo ensambla la batería con el bajo, por otro lado los vientos, si vamos a poner un solo saxo, si vamos a llamar más gente y armonizamos, cómo vamos a armar las voces, los coros, porque hay mucha pregunta y respuesta por ahí entre el saxo y la guitarra, hay mucha influencia de música diferente por todos lados, entonces queremos quedar conformes con todo, digamos, que todos estén cómodos con todos los temas, que sea la onda de la banda, que transmita lo que queramos transmitir, que sea conceptual, digamos, que no dejar nada fuera, digamos, ¿no? Claro, o sea, la idea sería, a ver si lo estoy entendiendo bien, o sea, la idea sería redefinir, digamos, el concepto de decir, bueno, tenemos esto, vamos a hacer esto, y hasta que llegue en ese momento prefieren no meterse en un estudio a grabar un disco. Tal cual porque... Estoy bien hoy, Preferimos, digamos, lo que hablábamos con los chicos. Si se hacen las cosas las apuradas, salen mal. Es un buen concepto ese. Así que preferimos darle el tiempo porque también lo exige el producto. Claro, o sea, ustedes están pensando en que, bueno, si vamos a sacar un material que sea realmente lo que queremos hacer con desde la A hasta la Z, digamos, ¿no? Que tenga cada lugar. También es una carta de presentación, digamos, ¿no? Digamos, desde el punto de vista de disco ya lanzado, tanto como para hacer más fácil las cosas del laburo de todos, tanto mío y de los muchachos también, ¿no? Ya que vamos, bueno, hay un productor, mirá, tengo esto para presentarme y somos la Pera de Emilio, digamos, ¿no? Sí. El hecho del productor interno, ¿cómo lo manejan? ¿Cómo es el hecho del productor interno de la banda? ¿Viste? Porque por ahí a veces se hace medio difícil separarse. No, por suerte el productor de la banda, que es Nahuel Lozano, uno de los chicos que toca la guitarra, siempre estamos conforme con lo que hace, digamos. O sea, lo respetan, digamos. Sí, lo respetamos a rajatabla, y cuando hay algo que, por ejemplo, yo, más que nada, yo hablo muchísimo con él porque él se ocupa mucho de la melodía, y cuando hace un tema por ahí le pone una batería así nomás como para poder grabar, y después yo voy. ¿Cómo te volvés loco para que quede bien la batería? Sí, también, pero bueno, lo vamos definiendo entre los dos. Por ejemplo, me muestra el tema, lo paso yo con la bata de una manera y bueno, le pongo mi onda y ahí vemos los arreglos que quedan, los que no, los que salen de mí, los que salen de él. Bueno, es toda una fusión, un laburo de todos, digamos. Claro, o sea, si bien tiene gran influencia el productor interno, o sea, se abren también a escuchar a los demás, sino sería una dictadura, ¿no? La verdad que el otro día, el martes, tuvimos una cena justamente con el productor, con el Pollo, y está muy predispuesto a... Le mando un abrazo ahora al Pollo, a Noel Lozano y a toda la gente de La Pera, que nos ayuda tanto a seguir adelante, ¿no? No sumamos. Bueno, y como te contaba, está muy abierto el Pollo justamente a las posibles construcciones futuras, digamos, a la composición, digamos, ¿no? Che, y al momento de... Recién justamente hablábamos de esto, ¿no? Del hecho de decir, bueno, mostrar un material y decir, bueno, esto es La Pera de Emilio. Al momento de conseguir fechas, ¿cómo se vienen arreglando hasta el momento con eso? O sea, ¿te está costando por el hecho de que falta un disco o no es tan necesario en el punto de salir y tocar? No es el hecho de salir a tocar, digamos, al tuntún, digamos, justamente, ¿no? Si bien queremos hacer un proyecto... aceptable y serio de todo punto de vista, ¿no? Ya sea desde la gráfica, del arte de tapa, desde el productor, sonido, del management, de todo, del punto de vista también artístico y lo musical. Creemos que va paso a paso, digamos, ¿no? Que primero, para dar un buen golpe y para decirlo como nosotros, en la que La Pera esté fuerte, creemos que la base del disco tiene que ser importante como para que sea reflejado, ¿no? Y con respecto a la relación de productor y banda, ese tipo de cosas, tiempo al tiempo, digamos, ¿no? Es como que siempre le digo a los chicos, seamos siempre conscientes, también es un poco el mensaje de La Pera, ¿no? La conciencia. Sí, no, y de no apurarse, por lo que veo también, o sea, de decir, bueno, vamos a respetar los tiempos, que los que sean necesarios. Tampoco que se dilate demasiado, ¿no? Que tiempo al tiempo. Y ahí te dejo un segundito. Está como que quiere poner en primera, ¿viste? Un poquito de agua que se me está secando la garganta. Pero no, justamente con los productores, la verdad que tenemos, sí. Pero no está costando al momento de conseguir banda, conseguir fecha y demás, porque por lo que estuve viendo es una banda que tocan seguido. Sí, sí, la verdad que sí. Bueno, justamente por eso que también este aquí, la persona que les habla, ¿no? Como para que mover un poco y agilizar ese tipo de mecanismo que quizás a los músicos le es un poco más engorroso, digamos. Y por lo menos le dejas el lugar al músico ocuparse de la música. Sí, ahora sí, es tuyo. Bueno, gracias. No, que quería decir que el disco, ponele que vos que preguntaste, capaz que el disco te abre más puertas, todo, pero la onda también es salir a tocar y que la gente te conozca. O sea, está bueno tener un disco, pero sí, bueno, ahora no lo tenemos. Igual ahí está la verdadera milanga, ¿no? La onda es, digamos, el vivo también. Es lo que nosotros siempre queremos, es hacer un show en vivo copado, ¿me entendés? Que sea, que tenga enganches, cosas. Que sea entretenido, ¿no? También, o sea, son de preparar así enganches, como estaban diciendo recién. Eso para mí garpa una bocha en el vivo. Y eso también. Estamos ensayados los temas, decimos, bueno, armamos un show, no sé. Ahora teníamos uno que era... medio corto y lo íbamos a hacer todo enganchado, ¿me entendés? Y entonces, bueno, nos juntamos, hacemos esto, pum, pum, pum, para que sea todo seguidito. Son de juntarse a laburar el show también, digamos, ¿no? Nos juntamos a planear. También porque depende de la ocasión, depende de donde toques, en el contexto que toques, está bueno que brindes el mejor show posible, ¿no? De hecho, para cada show con el Pollo nos matamos produciendo las maquetas, tenemos todo grillado, laburamos, digamos, con sampleos, con metrónomo. Son medio limaditos por lo que estoy viendo. Sí. Hay un laburo bastante considerable de fondo. Y ese laburo lo hacemos para cada show. O sea que hay un laburo. No lo dudo, no lo estoy dudando, porque la verdad que en 3 meses. No, bueno, a ver, yo te cuento. Mi lugar es hacerle preguntas como para que ustedes hablen, saquen. Yo soy el que saca información. Esa es mi idea. Se nota que, bueno, un poco como para dar y recibir, ¿no? Se nota que esto es un poseedor de la pregunta, digamos, ¿no? Se me complicó un momento, ¿viste? Yo dije, ¿a dónde está yendo este muchacho? Bueno, gente, vamos a escuchar un temita más de La Pera de Emilio. Ahora vamos a escuchar El Seno de la Fobia. ¿Me quieren contar un poquitito del tema? ¿Tienen ganas? Dale, un poquitito, dale. El Seno de la Fobia, porque ya el nombre me llamó la atención. Bueno, un poco este tema salió un poco de... aportando a la no discriminación, digamos, como que va por ese lado. Musicalmente tiene una onda como del un rock del altiplano, le decimos nosotros, ¿viste? Onda medio divididos. Y porque tiene un charango, ¿viste? De fondo, es el tema más latinoamericano, digamos, que tenemos, ¿viste? Pero a la vez le ponemos la cota de rock, ¿viste? De las violas, de la bata, así que bueno. Es un mensaje de, no sé, de tolerancia, de aceptar a las demás personas y no y de no juzgar, no sé, al pedo, por así decirlo, ¿no? Como buscar una vueltita, digamos, al seno de la fobia, ¿no? A ver por dónde venimos y por dónde estamos. Bueno, gente, el seno de la fobia, la pera Emilio está pasando la onda con nosotros, capítulo 171. Queda mucho más, quédate, porque ahora suena la pera. De tus ojos al mirar, que no sos vos, que no soy yo, que este no es mi lugar, que me vaya pa' mi tierra y ya no vuelva nunca más, que mi acento, mi cultura, que mi cara, que mi honor, vos querés que no te invada con mi raza y mi color, y yo voy a buscar una voz. Sonaba tema de el seno de la fobia. Gracias por tirarme en el centro ahí, que la memoria a veces, viste, como es esto de nuestra generación. Yo digo que es el mal de nuestra generación, es la falta de memoria o la memoria selectiva. Puede ser, puede ser. En algún punto siempre se nos escapa la tortuga, como diría el Diego. Pero bueno, hay que agarrarla y volvemos así al aire una vez más. Bueno, gente, estábamos recién hablando y contábamos un poco de que son de ponerle mucho al vivo. Y bueno, ¿a dónde sigue la Pera Emilio? ¿Dónde puede encontrarlos más allá de internet, que ahora me lo van a estar diciendo? ¿Dónde se los puede encontrar tocando en vivo próximamente? Por ejemplo, vamos con el manager. Bueno, el 13 de octubre, todavía aún no confirmado, digamos, oficialmente, en la Plaza 20 de Febrero en Ituzaingó. Estamos ahí concursando para el Ituzaingó Rock 2013. ¿Qué opinan de los concursos? En lo personal, me parece que es una posibilidad para que la banda muestre lo que hace. Está bueno cuando hay un premio, porque también le sirve a las bandas. Pero en lo personal, hablo acá, no apoyo el tema de competir, el tema del fanatismo, el tema de cosas que no tienen que ver ni con la música, digamos, ni con la expresión del arte. Claro, me gustó la definición, sí, ¿eh? O sea, yo con los concursos tengo algo medio como que me pasa más o menos como a vos, que por un lado me gusta y por otro lado medio como que me chocan las cadenas, ¿viste? En un punto decís, ¿por qué un concurso? Y aparte, a mí lo que me llama es el hecho de decir, ¿será limpia la elección? Por lo menos a lo que respecta a la Ituzaingó Rock, que es la que estamos convocados, denota que es bastante parcial, digamos, ¿no? O sea, que hay un laburo serio. Ponele. Bueno, por lo menos es lo que aparenta. Ponele. A medida que nos vamos metiendo y vamos interiorizando más en el tema, obviamente que uno va exigiendo un poquito más de atención para con las bandas, digamos, ¿no? Hemos tenido ahí, quizás se nos canceló una fecha este fin de semana, que justamente era el Ituzaingó Rock, y se ha pospuesto por eventos que ya tiene el municipio preorganizados, digamos. Ya, y va a ser justo en la Plaza 20 de Febrero, que es, bueno, es justo donde enfrente donde empezó esto, justamente. Le mandamos un gran saludo a la gente de FM Oriente, que si no fuera por ellos, esto no existiría directamente, porque fueron los que nos abrieron la puerta, ¿viste? Así cuando te dicen, anda a jugar, nene, palmadita en el culo, bueno, acá. Y bueno, el 13 de octubre estaremos tocando, el domingo 13 de octubre, apto a todo público, 15 horas. Y después el 14 de octubre, esta fecha ya está a hoy, creo que a confirmar, me parece, que sería en la Atahualpa Rock. Ese va a ser una feria de las creatividades. El movimiento que los chicos que están organizando me parece bastante serio. Y me gustó la movida como para apoyar la movida. Digamos. ¿Y dónde es que se hace la Atahualpa Rock? La Atahualpa Rock se hace en Rati, esquina Castelar. ¿También hay en Ituzaingó? Ahí en Ituzaingó, la Plaza Atahualpa, justamente. Es una gente que viene laburando hace un tiempo, la verdad que con la ley de la música, haciendo un poco de militancia con eso, han logrado tener hoy por hoy un nombre que, digamos, sea respetable, digamos. Bueno, y es muy importante, realmente es muy importante darle difusión a la ley de música, porque está la ley, sépanlo, ¿no? Hay una ley de música y, bueno, hay que empezar a prestarle un poquito de atención porque puede traer beneficios para un montón de gente y estaría bueno porque es ley, ¿no? Hay que cumplirla. Y a la vez estas dos fechas, sí, la verdad, que coincido. Me he interesado mucho en este tiempo con la ley de la música y creo que a todos los músicos que nos están escuchando, particularmente los recomiendo, ¿no? A veces uno ve una figura política, no sé, o un músico haciendo militancia en la política, que no vamos a hablar de eso, pero decís, bueno, algo llama la atención, ¿eh? Interioricemos un poco, ¿no? Porque sí, está, o sea, creo que a todos nos sirve el hecho de la ley de música, el hecho de la ley de medios, son leyes y si son para sumar, mejor, ¿no? Sin ponerse a un lado de una vereda o de otra política, obviamente. Y en estas dos fechas, el 13 y el 14 de octubre, lo que tiene de bueno también es que está para el alcance de toda la familia, ¿no? Y de toda la gente, de todo el público, ya que es gratis. Estamos contentos también porque es algo que la Pera quiere tener presente, digamos, ¿no? Que la gente pueda ir a acudir a los eventos sin que... Porque nos pasa también, ¿no? Que diciendo, bueno, cobran X plata, no sé, un valor de entrada, diciendo, no lo quiero ver porque, viste... Claro, por ahí no tengo mango, ¿no? Pero está bueno que puedan que decir, bueno, no hay excusa, dice acá. Esta vez no hay excusa para no ir a ver a la Pera, viejo, ¿eh? Así que en Ituzaingó, son las 12 en Ituzaingó, 13 y 14, que sería sábado y domingo. Exacto, un golazo. Domingo y lunes, claro, porque está el feriado, ese feriado medio extraño, pero que bueno, es un feriado al fin y vamos a aprovecharlo, obviamente, ¿no? Para tocar y para que suene. Y después está la idea de hacer la misma que hicieron antes, de ir a salir a tocar por el norte, por el sur? ¿Por dónde van a estar tocando? ¿Tienen ganas de hacer la misma? Y este verano estuvimos hablando, y bueno, el destino creo que es Bolivia directamente. Directamente se van para allá, hasta cuando no hacen escala, derecho. Sí, porque Argentina hicimos, desde Córdoba a La Quiaca lo hicimos el verano pasado y nos fue bastante bien. Y después, bueno, yo tuve la experiencia de irme ya sin los chicos de la banda para Bolivia. Y me di cuenta que sale 500 veces más, el arte en la calle es más valorizado y que el costo de vida es mucho más barato. Entonces la idea es ir para allá a ver qué pasa. A ver qué pasa, eso me gusta, es una buena onda. Y bueno, por último sería una fecha que no está todavía confirmada ni en el Facebook de La Pera. Que... Claro, ¿dónde van anunciando ahí a través de lo que es el Face, ¿no? Las fechas y más, que ¿cómo es? El Facebook de La Pera es La Pera de Emilio. Nos pueden encontrar también por Groupchart para escuchar los temas, y en MySpace y en YouTube. Y de paso aprovecho también el espacio como para agradecerlos a ustedes por la invitación. La verdad que nos sentimos muy cómodos, parece que estoy en casa. Bien ahí, bien ahí. Esto es una casa básicamente, por eso, la cocina. Totalmente, literalmente, ¿no? Y por último sería la fecha que no te había dicho, sería el 1 de noviembre en la Fiesta de la Flor, en la capilla. Un lugar muy lindo, que han tocado Los Redondos, han pasado... Sí, de hecho hemos ido a transmitir varias veces ahí a la Fiesta de la Flor, así que por ahí quien te dice, por ahí lo transmitimos a ustedes también. Están más que invitados, sí, por supuesto. Así. Vamos, un gran saludo a los chicos de la Fiesta de la Flor, que laburan muy, pero muy bien, y son buena gente, y siempre los dejan ir. Eso es importante también. Bueno, chicos, les voy a hacer la última pregunta, que es la pregunta obligada. Le hacemos a todas las bandas esta pregunta. El programa se llama... Claro, es el momento del cha-chan, cha-chan, o el tatán, tatán, diría el otro. Bueno, es la pregunta que le hacemos a todas las bandas. El programa se llama Pasa la Onda, como ya lo sabrán, y tiene que ver justamente con eso, pasar la onda. En este caso llegaron ustedes acá a nuestro programa y siempre les pedimos a las bandas que le pasen la onda a otra banda. Esa es la idea, a otras, así pluralmente también, podemos seguir diciéndolo. Entonces, la idea es que, bueno, aunque sea el nombre o decir, bueno, a mí esta banda me gusta por tal cosa, o son amigos, es el momento de compromiso, hay 200 millones de bandas seguramente, pero bueno, le pido una o dos, cada uno, si tienen ganas, o una, las que tengan ganas de pasar la onda. ¿A quién le pasaría la onda? En este caso, La Pera de Emilio. Team Marí de Doping, güey. Una o dos, bueno, vamos viendo, dale. Bueno, por un lado, me voy a hacer autopropaganda, digamos. Además de ser batero de La Pera de Emilio, toco la batería en otra banda llamada Humano Resonante, que es un proyecto que salió, digamos, de música con instrumentos acústicos. Nos fuimos a hacer este viaje que te contaba, y cuando volvimos le estamos dando formato eléctrico. Están desarrollándolo. ¿Y tenías alguna más ahí en el tintero? Y ahora, bueno, salió con este chico que es Staff, que también es saxofonista y cantante. Nos estamos como metiendo de a poquito en una banda que se llama Persefone, Amigos del Barrio, Hermanos del Corazón. Así que bueno, ahí me metí a hacer percusión y bueno. Y a Persefone entonces y... Persefone y Humano Resonante. Humano Resonante, pasadas la onda, agradecido. Señor, yo le voy a pasar la onda a unos pibes que viven cerca de mi casa que llaman Atelier. Muy buena banda. ¿Qué hacen? Más o menos un... Es como tiene bastante funk, bastante bajo. Bastante slap, me estás haciendo el gestito del slap. Acá no se ve, esto es una radio. Y así que no, muy buena banda para recomendar también. Buena banda. Ah, y Floreciendo también, unos chicos de la plaza, amigos del barrio. Ahí está, un poquito de... Ahora vamos para el reggae. Señor, ¿alguna banda para pasar la onda? Sí, la verdad que dos muy buenas bandas. No de rock, sino más estirando al estilo de jazz. Derviche, que es una banda muy buena. Tres músicos importantes que hay en la zona. Y después también tenemos a el Dum Dum, que es una muy buena banda, una banda seria. Conozco a los chicos. Y bueno, ya que estamos haciendo el autochivo, a la Mayéutica, que es una de mi banda. Ah, yo la conozco. Mirá. Sí, está buena la banda, la hemos pasado, de hecho. Qué raro, porque... ¿En serio? Mirá, me estás contando algo nuevo. Sí, tenemos material. Y el Dundun también. Dundun también, sí. Esto no es tan grande, ya te dije. Mira, hacemos jazz con la Mayéutica. No sé si... Qué raro, porque estamos grabando hace nada. O le copiamos su nombre a otra banda. Chorearon algo, también copiaron. Puede ser, no sé. No era la intención, que también interesante. Pregunten a alguien Sadek, por si la duda, ¿viste? Sería... Sí, justamente la semana que viene hablando con el Flaco andamos con ganas de ir a Sabadell para hacer un poco de los temas legales y tipo de cosas, digamos, ¿no? Pero bueno, la Mayéutica habla un poco de banda de jazz, saxo alto, tenor, nos estará hace poquito, nos está dando la mano el Pollo de las Pelotas con el tema de los vientos. Bueno, Nanito, que posible. Son todas. Hoy es un día de primicias, la verdad que. Tiramos manteca al techo. Y sí, hoy es el día de estreno de ideas en el estudio. ¿Cómo no vamos a tirar primicia? Los pibes de la Pera Emilio también nos tiran primicia. Bueno, chicos, la verdad les agradezco muchísimo que hayan venido. Gracias por pasar la onda ampliamente, que es la idea, ¿no? Para que aunque sea te suene el nombre, ¿viste? Ahí que te haga un poquitito de ruido, ¿no? Esa es la idea. Muchísimas gracias. Vamos a escuchar un temita más de los chicos de la Pera Emilio que han pasado la onda de qué manera. Muchísimas gracias, insisto. Vamos a escuchar Común Musulmán. Gente, en un ratito viene más. Vamos a estar con la cobertura de Familia Vito en lo que fue Espacio Musical Greens. Quedan las noticias, queda esta onda no la tenías. Y al final, el estreno de ideas en el estudio con Luli. Si voy a decirse, la Pera Emilio suena de esta manera. Muchas gracias, chicos. Lleva donde quiere, aunque lo es, no puede rechonar. Y aunque te mata, más vivo te mantiene. Cuando se aleja, vos te quieres matar. Y te emociona, te hace mejor la vida. Te abre una herida que ya no cierra más. Te hace pensar que ya no hay otra salida. No hay chance que pueda mirar en otra dirección. ¿Por qué? gusta mía. Me gusta que diga que sobra policía, que la ladería me confundió su boca, la frutilla virtua. Casado, corrado, casado, tirado en un costado, acostado, acostado, bastante alcoholizado, alisado, lisiado, mirando cuántas puertas sé que hiciera vos. Caía y caía y caía en la experiencia mía, mi buena mía, de haberte conocido, amado y perdido, como una serena que después vuelve al mar. Esperar, la vida duele, pero hay que caminar. pasando la onda. Continuamos en el capítulo 171. Ya sorteamos entradas para ver a Eruca Sativa junto con Pez. También sorteamos entradas para ver a Nando Descanso junto con Parapipo. Pasó la gente de La Pera de Emilio en una linda nota, ¿no, chicos? La verdad, divino los chicos. Muy divertida entrevista, la verdad. La verdad, un golazo. ¿Sí? ¿Vos decís? ¿Se estuvo divertida? La verdad que sí. Escuchándola yo de mi lado, sí. Bueno, esperemos que de otro lado también estén pasando bien, que estén disfrutando. Y si no, bueno, ya saben cómo es esto. Son libres de hacer lo que quieran, ¿no? Obviamente, preferimos que se queden acá. Les agradecemos, obviamente, a todos los que están del otro lado y los que se van copando también en la semana a través de lo que es nuestro Facebook, www.facebook.com/pasalaonda. También tenemos lo que es el Twitter y hasta el momento lo habíamos nombrado, que también tenemos mail, que es pasalaondafm@gmail.com, y ahí es el lugar donde nos pueden mandar material a las bandas. Exactamente, ahí nos mandan el material y ingresa directamente en la rotación de 24 horas que tenemos en www.pasalaonda.blogspot.com. Es así, correcto, diría la Zoom. Bueno, gente, pasamos a las noticias. Ya está sonando por debajo la gente del otro show que va a estar cumpliendo 25 años de trayectoria y deciden hacerlo, obviamente, con material nuevo. Exactamente, un material nuevo medio raro, igual te digo, porque es como una reversión del último CD que era llamado La Quinta Dimensión, que ahora se va a llamar Platón en la Quinta Dimensión. Claro, le suben un poco más de delirio, digamos, ¿no? Por ahí. Sí, calculo que es un vuelo más místico, se me hace. Exactamente, desde el 2004 la banda contaba con Araujo, con Ezequiel Araujo, entre sus filas. Después se fue y ahora volvió a la banda como productor, incluye una canción inédita, justamente este nuevo material que se llama Platón, y de ahí es que viene el nombre de este nuevo material que va a estar sacando el otro show, nuevo, viejo, por ahí anda, digamos. El nuevo porque se agrega un tema nuevo que es Platón. Exactamente, por eso es Platón en la Quinta Dimensión. Gente. Se mataron con el nombre, definitivamente, eso sí. Totalmente, totalmente. Bueno, sí, así es. Pero bueno, el tema nuevo que sacó justamente es Platón. Y en este caso vamos a escuchar algo que viene justamente de esta nueva reedición de La Quinta Dimensión, que se llama Te Quiero, y suena así. En las noticias y tiene que ver mucho, pero mucho este tema. En realidad tiene mucho que ver el nombre de este tema con la noticia que vamos a dar. Sí, y era una de las bandas promesas justamente para la noticia de la que vamos a hablar. El tema se llama Sad But True, que quiere decir en castellano triste pero real. La noticia tiene que ver con que se había dicho en su momento, el año pasado, se había anunciado que íbamos a tener un Rock in Rio aquí, en nuestro país, y en la capital federal para el 2014. Bueno, no. al parecer se complicaron las cosas, ¿no? Como se puede decir que era de esperarse. Era un poquito de esperarse. Bueno, se dio a conocer que finalmente fue suspendido el Rock in Rio que se iba a hacer en nuestro país, aquí en la ciudad de Buenos Aires, porque el tema famoso del cepo al dólar y otras cuestiones. Bueno, la cosa es que mediante una conferencia de prensa anunciaron que en estas condiciones es imposible negociar con las bandas. ¿Cómo habrá sido el tema, no? Porque supuestamente el tema del cepo al dólar, pero cobran en pesos y después lo cambian a otro valor. No sé cuál sería la complicación para un, digamos, para tener un evento de afuera. No creo que sea tan grande la complicación, porque las bandas hoy por hoy también siguen viniendo. Exacto, las bandas están viniendo a nuestro país. No es que por el cepo al dólar no ha venido nadie. De hecho, el año pasado estuvo Roger Waters tocando en River Plate y hizo como 10 River Plate y se llevó todo su dinerillo en dólares. Quizás la gente de Rock in Rio no quiso encontrarse con la presidenta, como ha dicho Roger Waters, no sabemos cómo es, ¿no? Claro, bueno, todos sabemos las internas que hay en nuestro país, ¿no? En cuanto a capital y gobierno nacional y bueno... Ante todas estas cosas raras que vienen pasando, se decidió que finalmente no haya Rock in Rio en nuestro país. Una lástima realmente, porque estaría bueno tener uno de esos festivales que realmente traen bandas de peso importante, ¿no? Como este que se viene ahora, que es realmente algo bastante, bastante choto, podemos decir de alguna manera, como es el Quilmes Rock. Digamos como que nos quedamos ahí con ganas de más. Claro, iban a venir bandas importantes, supuestamente. Por ahí viene por ese lado el Pero tema cierra de... también, Biónica. Claro, ¿no? Tenemos unas bandas grosísimas. Viene Blur, boludo. Bueno, pero sin quitarle también mérito a Blur, ¿no? Pero cierra también, Biónica, el Quilmes Rock. Bueno, ya sabemos cómo se vienen dando los festivales aquí en nuestro país últimamente. Una lástima realmente que nos quedemos sin el Rock in Rio, que se iba a ser justamente donde se estrenó hoy mismo el lugar, esta nueva ciudad del rock, ¿no? Que hay en lo que es el sur de la capital federal. Estas cosas que la verdad yo no entiendo, ¿no? ¿Qué pasa? Supuestamente se había armado todo para el Rock in Rio, principalmente. Claro, la idea de hacer toda esta inversión era por el Rock in Rio, que supuestamente iba a tener lugar el próximo año. Evidentemente el tío Mauri no habilitó el billete o algo raro pasó ahí, así que sad but true. Es que no tenemos Rock in Rio, pero sí tenemos a Metallica sonando en vivo. No. Pay the price, pay for nothing's fair. Hey, I'm your life, I'm the one who took you there. Hey, I'm your life, and I no longer care. I'm your dream, make you real. I'm your eyes when you must steal. I'm your pain when you can't. I'm your truth, telling lies. I'm your reason, alibis. I'm inside, open your eyes. I'm yours. Dead but true. Puedo ver y decir y sentir algo ha cambiado. Para mí no es extraño. Yo no voy a correr. Yo no voy a correr ni a escapar de mi destino. Yo no pienso en escuchando al señor Charlie García, en este caso haciendo Influencia. La noticia tiene que ver con que esta semana se estuvo presentando en el Teatro Colón con el nuevo espectáculo llamado Líneas Paralelas, ¿no? Bueno, a todo esto, con lo que fue esa presentación, vino también la presentación de un libro de Charlie García, justamente llamado Líneas Paralelas. La cuestión tiene que ver con que este libro de Charlie García no solo cuenta partes de la obra o como que le da un formato mayor a la obra, sino que también cuenta cosas, ¿no? De lo que es su vida, estos 61 años de Charlie García, que yo justo tuve la suerte de verlo en TBR, que estuvo invitado Charlie, y bueno, justamente contaba cosas de este libro, entre las cuales estaban anécdotas, por ejemplo, con Diego Maradona, la cual contó dos veces en el programa. Me imagino esas anécdotas y cuánto puede acordarse de eso. Claro, yo me hacía la misma pregunta. A ver, llegué y aparecí en mi casa. Y un grande, Charlie, pero vamos a ser sinceros, ¿no? ¿Está como para escribir un libro, Charlie? ¿Lo habrá escrito él? O sea, yo creo que lo habrá escrito una persona que estuvo bastante tiempo con él, charlando, contándole anécdotas, Charlie, o contándole partes de anécdotas, y de ahí salió el libro, ¿no? O le habrán puesto un grabador y lo dejaron ahí. Vos hablar, contame toda tu historia, ¿no? Y de ahí fueron resumiendo partes. A un laburo de edición de la puta madre. Claro, viste, y cambiando unas cuantas palabras, me imagino. Claro, no, igual te soy sincero, a mí, honestamente, me da para comprarlo el libro. Realmente me gustaría tenerlo. Él dice como que era una bitácora muy Titanic el libro. ¿Qué quiere decir eso? Que se está por hundir. Es raro, básicamente es raro, ¿no? Está, supuestamente hay algunas páginas que están escritas a puño y letra del músico en sí, pero bueno, él decía como que le pidieron sacar un libro de una biografía y que él no quería, porque decía que él es muy joven todavía para una biografía. ¿Ves? Ese es el punto que no me gusta, que le hayan pedido que saque un libro, ¿no? Uno saca un libro si quiere, si tiene ganas de publicarlo, si tiene algo para contar en el libro, ¿no? Pues el sacarlo por obligación es como que pones cosas como para rellenar. Sí, en un punto todos sabemos que hay una maquinaria alrededor de Charlie que tiene que seguir funcionando y que, honestamente, tiene un montón de tela todavía para cortar Charlie, ¿no? Podemos decir que no, realmente es un personaje que es, ¿no? Es piedra fundamental del rock argentino, Charlie. Sí, tendrá cosas para contar, ¿no? A lo largo de toda su trayectoria, que ha vivido, dónde ha estado, con quién ha estado, momentos que ha compartido con mucha gente importantísima, ¿no? Totalmente, gente como por ejemplo, bueno, el señor Bruce Springsteen, que estuvo hace poquito aquí en nuestro país la semana pasada, y de hecho circularon imágenes de aquel concierto de Amnistía Internacional que se hizo, y donde Charlie, el Charlie más auténtico que podemos haber visto, que me parece por lo menos a mí, el que tenía 30 y pico en la época de los milicos y que tiraba un mensaje humanitario que decía derechos humanos ya. Charlie sacó un nuevo libro y cuenta toda su influencia, o la cuentan ahí. Estamos escuchando a Muse, en este caso haciendo Supremacy. Ponele que se diga así. La noticia tiene que ver con que los muchachos de Muse van a estar exhibiendo su película. En realidad no es una película, es un show que grabaron en el 2012 cuando fue la presentación de The Second Law, que es el último disco que han sacado los muchachos de Muse, y tocaron en su momento en el Estadio Olímpico de Roma, y de allí sacaron un material que van a estar presentando en lo próximo. Justamente se da la casualidad que ahora vienen para nuestro país. Claro, en realidad no es que es una película, sino sería como un dividido en concierto con los extras incluidos dentro del mismo. Entonces se hace como una película, porque tenés parte del antes, parte del después, parte del backstage, pero todo incluido en el mismo. Es lo mismo que... No es una película, es un DVD, gente, no es una película. Una película es The Wall. Eso claro. Es una película de Yellow Submarine. Caso. Eso es una película. Una película me cuenta una historia. Esto claro. Me muestra un show. Exacto, lo venden como una película. Una película no es eso, eso es un DVD. La curiosidad de todo esto tiene que ver con que lo van a estar publicando este recital en 4K. ¿Qué es 4K? Sí, se estarán preguntando mucho. Yo de hecho me lo estaba preguntando también en su momento cuando leí la noticia. Bueno, el 4K sería el que le rompe el Thor al HD. Sí, esto yo calculo que va a salir en Blu-ray, pero va a ser muy pesado. Hay máquinas que lean 4K, la por lo menos verdad, aquí en Argentina. Yo no sabía que existía algo que se llamaba 4K. Bueno, evidentemente es una calidad de video que supera al HD. Sí, me gustaría verlo, ver cómo es, qué tanto modifica, ¿no? Claro, qué tanto cambio. La otra vez estaba acá en casa y miraba, nos pusimos justo el jueves pasado, estaba el Rock in Rio, justamente, y lo estaban dando en YouTube por en HD. Una belleza realmente, porque es como si lo tuvieras acá, tocando en el patio, digamos, de tu casa. Hay que ver el 4K, cuánto mejor se puede ver. Eso, cuánto cambia, porque vos decís que es como estás viendo en vivo. No, pero en vivo ya no lo ves tan bien, porque siempre... Claro, lo ves mejor que en vivo. Siempre tenés algún mono que es más alto que vos, una piba que se sube arriba de los hombros. También pasa eso, ¿no? Bueno, la cosa es que van a estar estrenando este nuevo DVD, le vamos a decir, los muchachos de Muse, de The Second Law, del concierto que se grabó el año pasado en el Estadio Olímpico de Roma. Y aparte van a estar viniendo para el Personal Fest, que se hace el 13 de octubre en Geva, en el festival que realmente me parece que es el que realmente se le puede llamar festival, porque vienen bandas grosas. Por lo menos el que más trae en lo que el festival del año, seguro. Yo creo que sí, el Personal Fest va a contar con la gente de Muse, que suenan en este caso siendo Supremacy. Escuchando ahora a los muchachos de Ilya Kuryaki and the Valderramas haciendo Soy Música, directamente desde este tan buen disco que han sacado los muchachos en su regreso, marcando el regreso de Ilya Kuryaki. Pero tiene que ver la noticia justamente con algo que comentaba al principio de lo que era de lo que está haciendo este capítulo 171. Tiene que ver justamente con los Grammy latinos. se van a estar entregando este 21 de noviembre y hay una gran presencia argentina en todo eso. Entre los nominados está justamente la gente de Ilia Kuriaki and Valderramas, que tiene cinco nominaciones para este premio, que si bien, como decíamos en un principio, es también un poco raro, ¿no?, esto de los premios, hay que hablar de un reconocimiento a nivel latino, a nivel mundial, ya te diría también. Sí, hay que hablar de un reconocimiento, no sé si para tanto, me parece, la verdad, seamos sinceros, pero bueno, no hay que negar el trabajo que hicieron en este CD. Y los muchachos, aparte, la pegaron en Yanquilandia con esto, lo pegaron a pleno. De hecho, la mismísima Oprah, que no sabemos bien quién es, pero sabemos que es alguien conocido allá. Una gorda negra, es lo único que sé. Más de eso no te podemos decir, honestamente. Lo contaba que Ula Ula era uno de sus temas favoritos y bla, bla, bla. Bueno, hablando de justamente la repercusión que tuvo esto, pero no fueron ellos solos los nominados, sino que también está Bajo Fondo como compitiendo por lo que es álbum del año, por Presente, este nuevo disco en el cual los artistas de Bajo Fondo tocan todos los instrumentos ellos, y también está Eruca Sativa en la terna de disco de rock por justamente Blanco, como decíamos, un gran disco que ha tenido una gran repercusión. También está Tambiónica, no se entiende todavía por qué, pero está, es importante, tampoco le pemos tanto, ¿no? No, está bien, calculo. Yo no lo digo como en la categoría, no sé, pop rock. No, pero en pop está bien. Claro, que me lo cataloguen como rock, eso me molesta. Claro, ahí es cuando jode, ¿no? Y también está Vicentico por su álbum 5. Y bueno, también está la gente de No Te Va a Gustar nominado, Rafael Araute como productor del año, Fito Páez y también Fuerza Bruta. Así que representación argentina en los Grammys. En este caso escuchamos a los que más nominaciones tienen para este premio, que son los Ilia Kuriaki and Valderramas haciendo Soy Música. Tengo que avisarte, ellos van por ti. Tienes que escaparte, ponen esta canción. We'll be right back. Escuchando a la Vito, a familia Vito, a Vito Corleone. Tenemos varios nombres para ponerle. La Vito Corleone era, no. Vito Corleone. Vito Corleone, la posta, la verdad, la milanesa es Vito Corleone. Sí, para evitar problemas. Claro, parte de la familia, ¿no? Porque podemos decir que hay una gran corriente de bandas que, por ejemplo, trae aparejadas a Parapipo, a Las 10, bueno, justamente el Avito, Don Pintó, otra de las bandas que justamente estuvo, compartiendo escenario con ellos en lo que fue la semana pasada, Greens, en Espacio Musical Greens. Allí estuvo familia Avito haciendo su presentación. Y bueno, como decía recién, hay una corriente, ¿no? Ahí, y también está la gente de Rico el Pollo, ¿no? Que viene la semana que viene, Rico el Pollo. Rico el pollo, bueno, ya tenemos comida por lo menos. Claro, al menos vamos a morfar. Eso es algún progreso. ¿Vendrán con un pollo, decís vos? Es un progreso este programa, te digo. Nunca ha habido comida. Algo, ¿no?, que siempre fue necesario fue un poco de alimentos. Y más a esta hora. Bueno, la cuestión es que la gente de La Vito estuvo presentándose allí en Grinch y me hice la escapada. ¿Y cómo estuvo? ¿Cómo? A ver, empecemos por el principio, ¿no? Por el principio. ¿Cómo estaba el marco de gente cuando llegaste? ¿Cómo la viste con respecto no solo a la cantidad de gente, al ámbito de público, sino el estado del público? ¿Se estaba buscando fiestas? ¿Estaban motivados para un buen recital, una buena fiesta? Bueno, primero que nada, tocó una banda antes, quiero decirlo. La verdad que se me escapa el nombre porque no los tenía, la verdad que se me escapa en este momento el nombre. Hubo una banda que estaba haciendo rock, más rock and roll, digamos, ¿no? Más rock barrial. Y la verdad que la gente estaba acompañando, la verdad que acompañó, y muy bien la gente. Me sorprendió ver a Grinch con mesas, porque había mesas en el lugar, en un sector muy chiquito, pero realmente estaba casi lleno realmente el lugar, y hablamos de un lugar que es grande en sí. La verdad que sí, me echó atención el tema de las mesas. ¿Qué? Sí, sí, porque bueno, no sé cuál habrá sido la movida. Sí estaba el clásico puestito de merchandising, ¿no? De los chicos de Vito. Y la verdad que bueno, es raro. Me fue raro ver a Grinch con algunas mesas, pero bueno, eso no evitó que cuando se subiera la gente de Vito a la escena fuera un golazo. Porque realmente suena muy, pero muy bien. Estaba, en un principio estaba como muy alto, me parece, el sonido en las cercanías del escenario. Cuando uno se alejaba se escuchaba realmente perfecto, pero cerca del escenario para mí estaba como muy fuerte todos los volúmenes. Pero eso no quitó que la gente se haya copado y una fiesta realmente, porque eso fue lo que fue, una fiesta, porque los chicos proponen, tienen esa alegría, ¿no? La gente de Vito, que bueno, también como decíamos recién, viene aparejada con estas bandas, como también por ejemplo Hijas de Zion, que también estaba Gillo, la percusionista de Hijas de Zion, se subió a tocar. No, ella no subió a tocar, miento. Me gustó porque íbamos a hacer preguntas y me metiste en espacio para hacer una puta pregunta, era todo de corrido. Pero bueno, está bien, expláyate. Bueno, sigo hablando, perdonadme, Negrito. Vos sabés que a mí me pones play y yo salgo a hablar como loco. Bueno, te decía, estuvo la gente de A las 10 que se subieron a tocar, los chicos de Los Vientos, también subió Achu de A las 10 a cantar. Y la ¿A cantar o con armónica? Con las dos cosas, o sea, cantó y tocó la armónica. Okay. Estuvo ahí metiendo un poquitito de todo, Achu. Ya son amigos los chicos. Proseguí, perdona mi intromisión. No me interrumpas más, por favor, Que no sabes hacer cosas que pienses que vos también estás en este programa. No, sí, por eso, por la duda. Perdón. Bueno, no, la cosa es que realmente sonó muy bien. Me llamó muchísimo la atención lo bien que suenan las violas, lo bien laburada que está la banda. Convengamos que este tema que estamos escuchando ahora por debajo es Boleto Dida y es el nombre del disco de los chicos de Vito Corleone, que les llevó un tiempo importante sacarlo a la luz, porque como hablábamos recién con los chicos de La Pera de Emilio, se tomaron el tiempo que querían para sacar el disco. ¿Y cómo sonó? ¿Fue fiesta como se esperaba? Sí, porque aparte ellos proponen eso, ¿no? Pintó también en un momento la cumbia ahí con Dami, que es el cantante de la Vito, con el rallador, metiéndole una técnica, te digo, que envidiable, ¿eh? Ya le tiene la manito. No sé cómo le... Pero aparte con la precisión que le da, tac, tac, el golpe de muñeca tipo viola. No, hermoso. La verdad que una fiesta. Los chicos de Familia Vito van a estar tocando justamente con los chicos de Rico el Pollo, que es banda que va a estar viniendo la semana que viene, en el festejo de los 13 años de los chicos de Rico el Pollo. 13 años de Rico el Pollo, los vamos a tener aquí la semana que viene. ¿Cuándo es la próxima cita de Rico el Pollo y la Vito? Es justamente el próximo sábado. Se van para Zona Norte los chicos de Vito. Hoy están tocando en un... No, hoy no, este sábado van a estar tocando en un casorio. Una cosa extraña, pero bueno, son amigos de, justamente le pidieron que se acerquen. Y ellos, como son así, son buena gente, van y tocan y arman una fiesta. Que por lo general es un boleto de día, porque nunca sabes en dónde terminás. La Vito sonó en Greens y acá te lo contamos. Thank you.

banda que a mí particularmente no me llega, digamos, a cerrar del todo, pero tengo que reconocer que suenan de la hostia, y este me parece un temazo, por ejemplo. Es una banda que cuando la veas en vivo... Claro, me falta eso. Vas a tener como dos pastillas de abuelo diferentes. Bueno, a mí me empezó a gustar, digamos, empezó a entrarme de alguna manera. Siempre hablamos de esto, ¿no? Criterios musicales, cada uno tiene el propio. No me maten porque no, de todo no me gustan las pastillas del abuelo, ¿no? Pero cada uno tiene su criterio musical. Pero a mí me empezó a llamar la atención cuando los pudimos ver en vivo a través de lo que es internet. El show ese cortado que pasaron del Cosquín. De la discordia, del Cosquín, ¿no? El show de la discordia. Ese choque con nuestro amigo. Nuestro amigo MP. El otro día me lo cruzo cada por tres. En un momento lo voy a saludar, no sé, la verdad que no me llama la atención. Gente, vamos a esta onda, no la tenía, se nos está acabando el programa, pero todavía queda algo más. Este es el primer detallecito que busca el negro durante la semana y te lo trae. Esta onda, no la tenías. Originalmente de The Doors, clásico conocido de los Doors, en este caso hecho por Stone Temple Pilots con Scott Weiland a la cabeza. Un grunge medio heavy, ¿no? Más sí, pesadito. Más tirando un hard rock por ahí también, ¿no? Un hard grunge. Un hard grunge, me gustó ese término, negrito. Deberíamos patentarlo. Ojo. Un hard grunge. Unos billetes podemos sacar. De un lado siempre se puede rescatar algo. Se viene el segundo tema de esta onda, no la tenías. Y esta es una perlita que me encontró Nacho con una super banda. Lito Vitale, Baglietto, Comotto, Ulises Butrón y otros más. Haciendo el tema del pogo más grande del mundo. Jijiji. Escúchalo, esta onda tampoco la tenías. como vos, pequeñita. El peor camino a la cueva del perico. Para tipos que no duermen por la noche. quien no quiere la cosa. Vamos llegando finalmente al final, justamente, del capítulo 171. Y hoy es un común no quiere la cosa, uno que no quiere la cosa medio raro, ¿no? Porque también queremos que termine para ver lo que se viene. Exactamente, porque yo todavía no lo vi tampoco. Ahora, apenas finalice nuestro capítulo 171, estrenamos el quinto programa de Ideas en el Estudio, nada más ni nada menos que con Luciana Segovia, cantante de Circe. Gente, le mando un gran saludo a la gente de Creados Producciones, que a veces me enojo yo porque soy medio tonto, ¿viste? Pero a veces me enojo, pero yo los quiero, si no, no estaríamos haciendo todo esto, ¿no? Al fin vamos a poder ver el tan ansiado programa. Exactamente, al fin sale a la luz finalmente, ¿no? Este quinto programa de Ideas en el Estudio. El primero fue con el Lucas Sativa, el segundo con La Perra que los Parió, el tercero con Denny, de hecho también estuvimos hablando hoy de eso, el cuarto fue con Andando Descalzo y el quinto es con Luciana Segovia de Circe. Y les comentaba recién justamente que el cuarto fue con Andando Descalzo, y con Andando Descalzo hoy regalamos entradas para ver Andando Descalzo junto con Para Pipou en la fiesta clandestina que se va a estar haciendo este sábado. También les regalamos entradas para Eruca Sativa y para Pez este viernes, o sea, mañana mismo vamos a estar ahí en Group viendo a los muchachos de Eruca Sativa junto con Pez, y también el sábado Andando y a Para Pipou. Pero esto no es todo, porque el viernes, o sea, mañana, a partir de las 22 horas, les vamos a estar retransmitiendo aquel show presentación de Ventanas de Andando Descalzo, justamente en Group, completito. Te lo pasamos como para que lo disfrutes y después ya lo vamos a estar subiendo y a nuestra página, obviamente, ¿no? Qué lindo poder traer todo este material a la gente, ¿no? ¡Uf! Audible solamente y por entradas para que lo puedan presenciar. Exacto, para que estén ahí, para que pasen la onda literal, ¿no? Como les decimos siempre, ¿qué es la idea de todo esto? Nosotros lo hacemos porque primero que nada nos gusta la música, amamos lo que hacemos, pero la idea es que se difundir un poquitito más, sumar un granito de arena, y bueno, de esta manera es que lo hacemos con los shows en vivo, con las transmisiones que ya vamos a volver. Seguramente el próximo viernes estemos transmitiendo, están las tratativas, todavía no les quiero decir a quién vamos a estar transmitiendo, si es que lo hacemos, porque todavía no está confirmado, pero se vienen más shows de esta onda, no, esta onda no la tenía, llegaba a decir, no, del pasar la onda por los barrios. Un show de esta onda no la tenías, ¿te imaginas? Uy, lo que puede ser, es un estallo. Ojo, ojo. Tremendo, ojo, está para plantearlo, ¿por qué no? Ojo, quizás para los 3 años se puede armar algo también, ¿no? Y nunca se va a armar algo, seguramente para los 3 años vamos a estar haciendo algo. Se viene ahora, dentro de muy poquito, en noviembre vamos a estar cumpliendo 3 años de programa, de pasar la onda, ¿no? Porque arrancó siendo un programa y bueno, se fue extendiendo a lo que es Radio Pasa la Onda, que cuenta con esta rotación de 24 horas de música con todo, absolutamente todo lo que ha sonado en nuestro programa, que son las bandas under, con todo el material que nos han mandado a pasalaondafm@gmail.com, más todo lo que es lo internacional, lo que ha sonado de música internacional, también lo podés encontrar ahí en lo que es la rotación. Esto sigue de esta manera: el viernes te traemos Andando Descalzo en el show de lo que fue Group del 6 de septiembre, ahora sí, lo confirmamos. El sábado hacemos la invitación a todos ustedes a escuchar Mundo Bullicio, que no te distraigan. Les mando un gran saludo al Tony y a Noelia, y a Nachito, que va a estar ahí también. Exactamente, este sábado sí. Este sábado estás, Negrito, marcando la presencia de Pasar la Onda. Ya me ausenté, ausencia justificada, me pagan igual el sueldo. ¿Ah, sí? ¿Te pagan igual? Sí, sí, sí. Ah, bien, bien, ya lo arreglaste. Sí, ya arreglé que me guarden los sándwiches milanesas que sobraron del otro sábado. Va a estar un poquito feo, todo pero puro, bueno, ¿no? La milanesa. Bueno, no importa lo que hay. La cuestión es que va a estar Mundo Bullicio a partir de las 15 horas en lo que es FM Moreno. La retransmisión de ese programa se hace los lunes a través de nuestras, no, perdón, los miércoles a través de lo que es nuestra sintonía digital, y a partir de las 17 horas vas a poder volver a escuchar este mismo programete a través de lo que es Radio Chudas. Un gran saludo a la gente de Radio Chudas, que es www.radiochudas.com radio.com de 17 a 20 sábado y domingo están retransmitiendo nuestro programa. Nosotros hacemos lo propio con el programa que ellos sacan los lunes y nosotros se lo traemos el sábado mismo a partir de las 21 horas, así que también podés escuchar el sábado el programa de Radio Chudas. Exactamente, y también tenemos el nuevo programa. Un nuevo invitado, un nuevo... Me sale huésped, está bien, un nuevo huésped, ¿no? Vamos a tener, que son los chicos de Esperando el Final, que arrancaron este martes, a partir de las 22 horas, van a estar todos los martes acompañándonos en esta odisea de Pasar la Onda. Nosotros nos volvemos a reencontrar el próximo jueves. Ahora los vamos a dejar con el estreno, sí, el estreno de Ideas en el Estudio con Luciana Segovia, de Circe. Podés escuchar la nota y a través de lo que es YouTube o en la página de Facebook de Ideas en el Estudio podés encontrar la nota completita, audio y video. Un gran saludo a Tutti el Mundo. Nos vamos, se fue el 171. Esperemos que lo disfruten. Mi nombre es Cristian Devoto, a mi lado el señor Juan Ignacio Miranda. Nada más, gente, nos vemos. Lo dejamos escuchando Callejeros, haciendo Imposible. Adiós, gente, que lo disfruten. Gracias por estar ahí, gente.